Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del 20 de abril al 15 de mayo en Quito y Ecuador se desarrolla la 17ª edición del Festival del Sur. Durante estos años, sus organizadores señalan que han programado más de 500 propuestas artísticas y proyectos culturales del Ecuador y el mundo, en más de 250 escenarios a nivel nacional, convocando a un público estimado de 200.000 personas de diversas edades y contextos sociales, lo que les ha servido para ser nombrados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como uno de los 6 festivales emblemáticos del Ecuador. Alex Cadena, su organizador, cuenta a continuación sobre este festival. Bueno, la 17ª edición del festival inicia con la participación de, por ejemplo, la Escuela del Ibarra, la Escuela Argentina, la Escuela Fátima, la Escuela Brasil, que han sido las invitadas, y otras escuelas del sur de Quito. A las 10 de la mañana tenemos la presentación del grupo de títeres Piticlín de Tumbaco con la obra Yaku y los Misterios del Páramo, y en la noche tendremos el jueves 20 de abril, amigos, en el Teatro México, la inauguración de nuestro festival, a los cuales están invitados todos los amigos, amigas, vecinos, vecinas, niños, jóvenes, adultos, como decimos a veces cuando pregonamos nuestro festival. La entrada es libre y tenemos para este jueves 20 de abril en el Teatro México, a partir de las 7 de la noche, la presentación del grupo Amaru Canto y Vida, que es un grupo que tiene gran proyección, gran contenido y gran dimensión, de la provincia de Imbabura. No sé si de pronto ustedes les conozcan, son excelentes representantes de la interculturalidad de nuestro país. El festival tendrá lugar en varios puntos de la ciudad y del país. Estarán, por ejemplo, en Mindo, Tena, Riobamba, Ibarra y Puerto Viejo. La agenda detalle usted la puede consultar en las páginas www.festivaldelsurecuador.com o en www.festivaldelsur.blogspot.com. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.